Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que hoy, con este comienzo tan abrupto y acelerado, quiere saldar una cuenta pendiente desde hace casi 20 años, cuando salimos al aire por primera vez. Y es que Elton John, el primer Elton John, claro, no el de su empalagosa y anodina carrera comercial de los últimos 30 años, si exagero un poco, fue uno de los músicos de mayor impacto en mi vida durante mi adolescencia. Y ese Elton John, el de sus deslumbrantes discos iniciales, sobre todo Madman Across the Water y Honky Chateau, no había aparecido en nuestro espacio más que de manera episódica, siendo esa primera etapa de su trayectoria digna merecedora de algún programa monográfico. Subsanamos hoy el aparente olvido con un par de misiones centradas en Goodbye Yellow Brick Road, un doble álbum ya legendario que se publicó el 5 de octubre de 1973, hace ahora, pues, 45 años. En el disco, que yo escuchaba una y otra vez en aquellos días, fascinado por su música y por lo singular de la propuesta gráfica de su envoltorio, con los dibujos de David Larkin y Michael Ross, entre otros, se muestran los momentos más logrados de la colaboración entre Elton John y su letrista habitual, Bernie Taupin, con la colaboración de su grupo de esos días, David Johnston a la guitarra, Dean Murray al bajo y Nigel Olson a la batería, todos ellos tutelados por el productor Gus Dudgeon y con la participación del arreglista Del Newman. En muchos sentidos, el álbum doble fue un resumen de todos los estilos y sonidos que acabaron por hacer de Elton John una estrella. Y así, nos encontramos, en un disco Frankenstein, manifestaciones épicas de rock progresivo, baladas románticas, hard rock, éxitos pop, pastiches reggae, innovaciones y piezas clásicas, bailables temas de ritmo frenético y lánguidos e intimistas lamentos, y todo ello envuelto en los textos con las habituales pretensiones literarias de Bernie Taupin. Goodbye Yellow Brick Road nunca ha sido demasiado valorado por la crítica especializada, pero a mí siempre me ha parecido magnífico, ocupando sin duda, en mi mitología particular, uno de los lugares más destacados. En cada uno de los dos programas voy a ofreceros, íntegro, uno de los discos del álbum, con sus temas sonando en el mismo orden en el que aparecían en la versión original. Para completar ambas emisiones, y teniendo en cuenta que la duración total del disco no llega a los 80 minutos, sonarán también algunos temas registrados en su momento, pero que no formaron parte del producto final. Habrá, pues, una pieza extra en la noche de hoy y tres en la del lunes próximo. Desde su presentación en 1973, Goodbye Yellow Brick Road ha vivido numerosas reediciones, coincidiendo casi siempre con diversos aniversarios. Hay una remasterizada de 1995, otra de lujo en 2003, también la de los 40 años de 2014, y en todas se incorpora mucho material adicional, tanto iconográfico, fotos, folletos, entradas, carteles, como musical, con grabaciones desechadas, canciones registradas que aparecieron a lo largo de los años como caras B de distintos singles, versiones, recreaciones, homenajes, y sobre todo, interesantísimos textos de presentación. El más destacado de ellos, escrito por el prestigioso periodista musical John Tobler, sirve de base principal a los comentarios que anteceden en el programa a cada canción, para la elaboración de los cuales he manejado también los artículos de Janis Schacht, Stephen Davis, Andy Green y John Landau para Rolling Stone, Stephen Thomas Erlewine para All Music Guide, Héctor Sánchez para FM y Enzo Caffarelli, Carlo Crudelli, Mario Ronconi y Enrico Sisti para publicaciones diversas en Italia. Espero que esta apasionada escucha de Goodbye Yellow Brick Road, a la que ahora os invito, pueda interesaros. La primera pista del álbum, Funeral for a Friend, fue un impactante instrumental, con el ingeniero David Henschel tocando el sintetizador y la guitarra de David Johnston también prominente. Parece que hay influencias wagnerianas en esta pista, y es interesante apuntar que David Johnston, más tarde, tocó en la banda de acompañamiento de Meat Loaf. Después de la muy extensa introducción instrumental, la segunda parte de este tema, de más de 11 minutos, es Love Lies Bleeding, una canción que aparentemente refleja el final de un romance. No escribí intencionadamente las canciones de ese álbum en diferentes estilos, afirmaba Elton. Crecí amando todo tipo de música, y tengo también formación clásica. Y es ahí donde encaja Funeral for a Friend, y también Love Lies Bleeding. No escribí los dos temas juntos, simplemente los juntamos y funcionó. Cosas como esa a veces surgen como una gran sorpresa en el estudio. Simplemente suceden así. La apertura del largo instrumental era claramente el resultado de una inspiración que nació del productor Gus Dudgeon. Elton afirmaba, Gus siempre había dicho que debería hacer un instrumental, y un día que estaba un poco deprimido me dije a mí mismo, ¿qué tipo de música quiero oír en mi funeral? Siempre me ha gustado la música del funeral, me gusta la música triste de todo tipo. El suntuoso sintetizador ARP del técnico David Henschel proporciona color, mientras el tema avanza con facilidad y sin fisuras a través de diferentes partes estilísticamente dispares, antes de que confluyan en el rock insistente de Love Lies Bleeding, un claro adiós a un amante anterior. Thank you. Aún más fuerte en términos comerciales fue la segunda canción del disco, Candle in the Wind, aparentemente un delicado homenaje a Marilyn Monroe. En el folleto que acompaña al recopilatorio de 1991, To Be Continued, Elton sugiere que Candle in the Wind ha reemplazado a Your Song como la composición más popular del dúo John Topping. Sin embargo, no llegó a aparecer en Two Rooms, el disco, también del 91, en el que importantes artistas ofrecían sus versiones de canciones de la exitosa pareja artística. La razón de ello reside en que Candle in the Wind no fue un éxito obvio para Elton desde el comienzo. En 1974 escaló discretamente las listas en el Reino Unido. En 1987 renació cuando se extrajo del álbum Live in Australia y alcanzó el top 10 en ambos lados del Atlántico. Y sobre todo, por último, en 1997, a partir de la muerte de Lady Diana de Gales. Elton John había quedado consternado tras el fallecimiento de su amigo, el diseñador Gianni Versace, el 15 de julio de 1997. En el funeral, el músico estuvo arropado por su también amiga, la princesa Diana de Gales. En poco más de un mes, John recibió otro duro golpe cuando la princesa Diana perdió la vida en un accidente de tráfico en París el 31 de agosto. En recuerdo a Versace, Elton John le dedicó su álbum The Big Picture de 1997. Como homenaje a Lady Di, rescató una vieja canción a la que decidió hacerle unos cambios en la letra para que hiciera referencia a la pérdida de su amiga. Candle in the Wind resurgió tras el accidente de Diana de Gales, pero la letra de la canción hablaba de otra mujer elevada a mito después de morir joven. Topping había escuchado una expresión que le gustó por el modo en que sonaba, vela en el viento, con la que alguien había hecho referencia a Janis Joplin. Aquella metáfora de la llama de una vela encendida al viento describía a la perfección la frenética vida de Joplin, pero Topping prefirió guardarse la expresión para hablar de otra leyenda, Marilyn Monroe. La canción comenzaba con el verso Goodbye Norma Jean, adiós Norma Jean, en referencia al nombre real de la actriz, y era un relato sobre cómo pasó de cambiar su nombre a sentirse acosada por el peso de la fama. Aunque Marilyn era la protagonista del tema, su elección no tenía nada que ver con la devoción que Bernie Topping podría sentir por la actriz. Creo, dice, que la mayor malinterpretación sobre Candle in the Wind es que yo era un loco fanático de Marilyn Monroe, lo que no podía estar más alejado de la realidad. Lo que el compositor quería explicar con la canción no era la vida de Monroe, sino reflexionar sobre las muertes prematuras. No es que no la respetara, es solo que la canción podía haber tratado fácilmente sobre James Dean, Jim Morrison o Kurt Cobain. Podía haber sido sobre Sylvia Plath o Virginia Woolf. Lo que quiero decir, básicamente, es que cualquier escritor, actor, actriz o músico que muriera joven, en cierto modo se transformaba en un icónico retrato de Dorian Gray, y ese hecho detiene el envejecimiento. Es una belleza congelada en el tiempo. Topping adaptó la letra para vincularla a la princesa de Gales. La primera frase pasó a ser Goodbye, England's Rose. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself with those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever did. Si Candle in the Wind fue una canción especialmente dulce e introspectiva, Benny and the Jets, que la siguió en el álbum, fue pura fantasía, pero llegó a encabezar la lista de singles en Estados Unidos. Un ritmo algo errático punteaba la historia de una estrella de rock ficticia que aparecía con vestido de angora y botas eléctricas y que lideraba un grupo de glam rockers que fascinaba a los niños del barrio. Imaginé a Benny y los Jets, dice Bernie Taupin, como una especie de banda de protopunk ciencia ficción con una mujer andrógina que parece sacada de una fotografía de Helmut Newton. Se trata de una pieza con extrañas figuraciones rítmicas repetidas obsesivamente, con el cantante a menudo en falsete, y con un fondo de aplausos ficticios tomados de un concierto en el Royal Albert Hall años antes, y añadidos después por el productor Dudgeon por razones desconocidas. No fue lanzado en el Reino Unido como cara A de un single hasta 1976, después de que Elton hubiera dejado DJM Records, aunque había sido la cara B de Candle in the Wind en 1973. En los Estados Unidos, donde Benny and the Jets sonaba frecuentemente en las radios de Rhythm and Blues, se distribuyó en lugar de Candle in the Wind, justificando la confianza que todos tenían en ella al convertirse en el tercer single de Elton en vender 1 millón de copias y en su segundo single de oro en 6 meses. En el mencionado folleto que acompaña al recopilatorio de 1991, To Be Continued, Elton confesó: «Sigo sin verlo como un disco de éxito. Decidimos apostar por él porque era el disco negro número uno en Detroit. Siendo amantes del rhythm and blues y grandes aficionados a la música negra, su éxito tocó nuestro ego. Fue nuestro primer disco que llegó a las listas de Rhythm and Blues». Take a look together, spot. La pieza que da título al disco, Goodbye Yellow Brick Road, es un ritmo de balada con un bello piano sobresaliendo en primer plano. El teclado, incluso en las melodías más dulces, adquiere una fisonomía particular con Elton. Se convierte en un instrumento rítmico y de percusión, con una clara preferencia por un toque corto, ágil y seco. Por el contrario, la voz y la orquesta equilibran la melodía. El tema muestra una vez más el dilema tradicional de Elton. ¿Excelente compositor o príncipe de la música ambiental, como fueron los Beatles de Michel? La canción, segundo sencillo del álbum, también fue un éxito en el top 10 del Reino Unido, y se reprodujo casi hasta la extenuación en la radio estadounidense, estando a punto de convertirse en el segundo single número 1 del año para Elton John, después de Crocodile Rock, del álbum Do Not Shoot Me, I Only the Piano Player. Sin embargo, vendió 1 millón de copias, haciéndole ganar su segundo disco de oro. Utilizando de modo obvio las imágenes familiares de la película clásica de Judy Garland, El Mago de Oz, la canción era tanto un lamento como una celebración. En aquella época, y alcanzado el éxito, Bernie Taupin había por fin experimentado la vida de lujo que había soñado, y aparentemente la encontraba menos satisfactoria de lo que esperaba. Esta canción sigue siendo un hito en la carrera de Elton, complementada por el arreglo orquestal, perfectamente apropiado, de Del Newman. Además de los 4 singles principales, Saturday Night's All Right for Fighting, Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind y Benny and the Jets, en el disco había mucho más. La enigmática This Song Has No Title parece moverse en el estilo de las grandes canciones y compositores estadounidenses como David Ackles o Randy Newman. Elton aparece solo, ocupado en el piano acústico, el melotrón, el piano eléctrico y el órgano que siempre ha odiado y del que dijo que era demasiado engorroso y que él también era perezoso para aprender a tocarlo seriamente. Es, por otro lado, el tema más corto y extraño del disco. Como curiosidad, en el álbum, cada pieza viene acompañada de estupendas ilustraciones, bellas viñetas dibujadas para cada una de las canciones, salvo esta, en consonancia con el elocuente título. Esta canción no tiene título, por lo que tampoco parece imagen. Es una canción bella, simple, muy dulce, de la que transpira una melancolía velada que es la base de todas las obras maestras del artista, como será, por ejemplo, años después, Daniel. Poesía iniciática pura en un título mítico. Tune me into the wild side of life. I'm an innocent young child, sharp as a knife. Take me to the garrets where the artists die. Show me the courtrooms where the judges of life. Let me drink deeply from the water and the wine. Light colored candles in dark, dreary minds. Look in the mirror and stare at myself. And wonder if that's really me on the shelf. And each day I learn just a little bit more. I don't know why, but I do know what for. If we're all going somewhere, let's get there soon. Oh, this song's got no title, just words and a tune. Taking you down alleys where the murders are done. In a vast high-powered rocket to the core of the sun. Want to read books in the studies of men. Born on the breeze and die on the wind. If I was an artist who paints with his eyes, study my subject and silently cry. Grey Shield es una canción bastante antigua, que había aparecido como cara B de un sencillo de Elton, Rock and Roll Madonna, en 1970, aunque nunca formó parte de un álbum antes de Goodbye Yellow Brick Road. Es una canción muy hermosa, realmente melodiosa, dotada de un piano excelente, una interpretación vocal sensacional y un coro magnífico. Elton dijo de ella: Grey Shield es otra letra que realmente no entiendo, aunque en realidad es una de mis canciones favoritas. Bernie odia esa letra, pero me gusta por la mezcla de música y textos, que suena un poco como un procoljar un absurdo, como una pintura de Dalí. En el tema se escucha la fuerza rítmica de sus acompañantes, a menudo descuidada, pero también lúcida, efectiva e impecable. Otra pieza que engancha de inmediato. Tell me. mission bells were rocked by ancient men. The roots were formed by twisted roots, your roots were twisted. Jamaica Jerkoff es un divertido pastiche de reggae que aparece firmado por Reggae Dwight y Toots Topping, en un homenaje obvio a Toots and the Maytals, que fueron una notable pareja de músicos de reggae de la década de los 70. Se trata de un primer intento, vagamente obsceno, de acercamiento al inocente reggae, realizado con buen sentido del humor y afecto obvio para el género. Las aportaciones vocales se atribuyen en los créditos al Prince Rhino, cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio. Snuggling in the sun, playing guitar all day. En I've Seen That Movie Too se vuelve la tristeza de tantos otros títulos del tándem. Es una canción desgarradora, interpretada a la perfección, amarga e impresionante, sobre un amor aparentemente en conflicto, sobre una ruptura sentimental llena de amargura y tensión. El protagonista le dice a su ex que le evite las grandes escenas de ruptura, las grandes explicaciones. Él lo sabe muy bien, él también vio la misma película. Me largo porque eso es lo que tú quieres. Rara vez Elton habrá cantado tan bien como aquí. ¿Y qué piano? I can see by your eyes you must be lying when you think I don't have a clue. Baby, you're crazy if you think that you can fool me, because I've seen that movie too. One where the players are acting surprised, saying love's just a four-letter word between force and smile, with the knives in their eyes. Well, their actions become so absurd. You can tell by the lines I'm reciting that I've seen that movie too. So keep your auditions for somebody who hasn't got so much to lose. 'Cause you can tell by the lines I'm reciting I've seen that movie too. It's a habit I have, I don't get pushed around. Stop twinkling your star like you do. I'm not the blueprint for all of your B-films, because I've seen that movie too. Thank you. So keep your orders for somebody who hasn't got so much to lose. 'Cause you can tell by the lines I'm starting. I say that movie too. Algunas de las pistas grabadas durante las sesiones del álbum, pero finalmente descartadas, se usaron como cara B de singles posteriores, aunque en algunos casos el hecho dio lugar a controversias menores. Una de estas canciones se tituló Screw You y se distribuyó como tal en Gran Bretaña, pero en los Estados Unidos se pensó que tal título podría ser ofensivo y se cambió a Young Man's Blues. My mother, she was a fisherman's wife. She was scrubbing floors. Sin apenas tiempo para la despedida, cerramos aquí por hoy este Buscando Leones en las Nubes dedicado a Elton John, el primer episodio de una serie de dos centrada en Goodbye Yellow Brick Road, el estimulante doble álbum del británico, de cuya publicación se cumplen estos días 45 años. En la última hora os he ofrecido las 8 canciones del primer disco de la obra, en el orden en que aparecieron originariamente, más una pieza extra, registrada en las sesiones de grabación del disco, pero que finalmente no formó parte de él, presentándose como cara B de alguno de los singles posteriores de Elton John. Espero que hayáis podido disfrutar de la enorme belleza que rezuman todas ellas, fruto de la conjunción del talento creativo de Elton John y el complejo lirismo de las letras de su inseparable partner artístico, Bernie Taupin. Con este deseo, os decimos adiós por hoy, Elena Villegas, encargada de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como creador del programa, nostálgico admirador, además, de ese primer e insuperable Elton John. Pasad una buena semana. Adiós.